No, era un estudio. Y ahora no tenía puertas para entrar, entraba por veredas. Por donde se daba. Por donde se daba. Sí, y había mujeres en torneos de remachos. Ah, trabajaban. Pero nada más. Ah, sí. Ponían tuercas ahí. Nada más. Ah, trabajaban como obreras. Y eso más o menos como de qué fecha habrá sido, de que usted recuerda que había mujeres en ese momento. Con el 55, sí, porque ¿Cuando tú entraste? Sí, yo entré casi con media cartilla que me había dado el capitán Aguirre. ¿Y todavía había mujeres trabajando? Sí, había todavía.